Cenarezo es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Muy buenas noches, ventosa noche, qué día, por favor. Mi nombre es Daniel y les presento un nuevo capítulo de ¿Para dónde corres? Un programa que es como el hijo del viento. ¿Cómo le va mi amigo personal, mi referente, el hombre que está siempre sentado a mi izquierda, señor Maxi? Muy buenas noches, compañeros, radio escuchas. Sí, una noche fría hoy. Muy contento de este quinto programa. Cuarto. Cuarto programa. Para el quinto. Yo ya voy para el quinto. Ahora ya que habló. La dama de esta mesa, la segunda dama de esta mesa. Soy Yamila y bueno, espero que tengan todos muy buenas noches. Y bueno, vamos a darle para adelante. Bueno, vamos a seguir dándole para adelante. Mi nombre es Alejo, que tengan muy buenas noches a la audiencia. Le robé la palabra y el saludo a Maxi, como él decía en sus épocas viejas, audiencia. Ya no lo dice más, así que lo digo yo. Buenas noches, audiencia. Bueno, la segunda señora de la mesa. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, oyentes? Esta noche de frío. A estar ahí en casa calentito, con viento. Y sí, esto ya no es una invitación, ya se volvió algo común. Porque ya me están invitando la segunda vez y para romper la noche. Así que estamos acá con el equipo dispuestos a celebrar un nuevo día. Mi nombre es Marcelo. Así que... Le da cosa decirlo, ¿no? Por lo que... ¿no? Ah, yo te digo, no sé, lo metieron. Claro, por eso digo... Pero no lo digo, mejor. Yo soy invitado y ya está. Soy alguien que habla, una invitado. Voz en off. El señor invitado. Bueno, yo le quiero dedicar este programa de viento a mi amigo, al señor Pablo Leonardo Ebraín, que está en un viaje fugaz. Por todo el continente. Su viaje que, sabático, ¿no? Sería claro, algo. Y sabe que lo estamos esperando y lo estamos cubriendo, esperando que vuelva. Te queremos, Pablo. Te queremos, Pablo. ¿A quién le dedica el programa? Te queremos, Pablo, bueno, te queremos. Yo le dedico el programa a Nicolás. A Nicolás. A Nicolás le voy a dedicar este programa. ¿Al nuestro operador? A nuestro operador, sí. ¿A él? Sí. Bueno, Nico, tenés programa. Señorita. Yo le dedico el programa a Wanda Nara, que va a ser madre otra vez. Y bueno, y a la madre de Gustavo Cerati, que está con el tema de que ya hace 2 años de la muerte de Cerati. Mandamos saludos. Bueno, yo le voy a dedicar el programa a Leo Messi, que lo necesitamos más que nunca. Así que Leo, recuperate, mejorate, te esperamos. Yo le voy a dedicar este programa a mi abuela. A mi abuela que hoy cumplió 84 años. ¡Feliz cumple, abuela! ¡Feliz cumple! A la noche vamos a comer, ¿eh? Y torta. Sí, yo le voy a dedicar... mañana, porque hoy ya cenamos. Sí. Le voy a dedicar este programa a la radio en general. ¿A la radio? A la radio gráfica, porque nos aguanta, nos apoya... Y eso es algo que nos hace muy bien a nosotros. Y este programa va dedicado a todos los que la componen. Qué bien, Marcelo. Muy bien. Muy bien, nos dejó sin palabras. Sí, sí, vamos a arrancar mejor. Vamos a arrancar con todo, dale. ¿Usted cuando se acuesta, se saca las medias? Generalmente sí me saco las medias. Pero bueno, tengo una... una investigación, ¿no? Que hicieron una investigación. ¿En Ohio? En Ohio. que habla sobre el tener, hacer el amor, ¿no? Dicen que hacer el amor con calcetines, las relaciones son más satisfactorias. Es como que llegás al clímax. ¿Vio cómo más... sabía que era Ohio por lo pero de calcetines? Pero depende. Claro. Si estamos en invierno, si estamos en verano. Si estamos en verano vamos a transpirar como loco, pero... Depende bueno. De qué medias también, ¿no? Ah, claro. Claro, ¿no? ¿De algodón o de...? De lacra. Claro. Bueno, la ciencia... Caladas. O las mujeres a veces que usan las cancan, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? No sí, sé. Sí, yo uso cancan. La ciencia ha derribado un mito de varios años. Para muchos, llegar al acto íntimo con las medias o calcetines puestos es un sinónimo de falta de amor, antiséptico e incómodo. Sin embargo, según un nuevo estudio, llegar al momento cúlmine con los pies calentitos favorece el máximo placer. ¿Qué quiere decir esto? Un estudio de la Universidad de Groningen de los Países Bajos ha demostrado que intimar con los calcetines puestos puede facilitar a que las labores amatorias sean más placenteras y exitosas. Los científicos, un poco al pedo, llegaron a esta conclusión luego de que el neurocientífico Gert Holsteig analizara... Qué difícil decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Analizara las prácticas numerosas de parejas en donde era mucho mayor la tasa de aquellos que alcanzaban el orgasmo con los pies cubiertos con respecto a los que llevaban sin cubrir. Parece que está fresca la noche, amor. ¿Nos ponemos calcetines? Yo me quedé pensando. No todo pasa en Ohio. Esto pasó en los Países Bajos. En los Países Bajos. Después digo, porque usted va con los pies fríos. Ve como un día... Como hoy. Tenemos los pitos hoy en este momento. Claro. Usted va y encuentra una señorita, en el caso suyo, digo. Sí. Que ya está acostada. Claro. Le acerca esos pies helados que tiene. Claro, yo creo que rompe el clima. Claro, se va a la mierda el amor. Se va a la mierda el amor, sí. Salí de acá, che. O sea, esto tenemos que tener en cuenta que lo tenemos que hacer en casa, calentito, y ya cuando estamos calentitos, igual siempre pasa eso, ¿no? Ya cuando estamos calentitos vamos a la cama, pero... igual todo esto tiene un fundamento. ¿Qué? ¿Está hablando usted? No, yo hablo de general. Esto tiene un fundamento, ¿no? Sí. Cuando la temperatura de nuestros pies es lo suficientemente cálida y confortable, mantenemos la autorregulación de nuestro cuerpo y de este modo la sangre irriga de manera directa al clítoris y los genitales masculinos. Ah, es todo por los pies, sí. Pasa. Explica la psicología experta en salud sexual, Cristina Callao, la que hizo este estudio. La ¿no? que tiene una Así calle. Que, claro. Bueno, pies calentitos, genitales calentitos, diría yo. Nunca probé. ¿No, ¿usted no se pone a medias? Tengo un par de experiencias con medias, ¿sí? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Esos rapiditos, famosos rapiditos, ¿viste? Son con medias. Era con pantalones puestos hasta también. Hasta con zapatillas puestas, claro. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, es excitante, sí. Claro. ¿Quiere que ahondemos en el tema o no? Vamos a profundizar, si querés. Usted, señorita... Yo la verdad que estoy enterándome de esto ahora. Suelo usar medias cuando hace mucho frío, pero si hace calor, no. ¿Por qué las mujeres tienen más frío medias, siempre? No sé, yo si las medias me las saco. Si estoy durmiendo, estoy adentro de la cama y la cama está calentita, me saco las medias. Bueno, usted... Alejo... Cri. Alejo, no sé. Alejo se saca las medias, pero coincido con Maxi. ¿Tiene medias o también ha tenido zapatillas, Alejo? Tercera persona. Es el Diego. O pasa también, ¿no? Que te vas a acostar con las medias. Y yo a veces cuando hace mucho frío me voy a acostar con las medias y cuando me levanto no las tengo puestas. Claro. Las saco dormidas. Las sacas dormido. Claro, sí. ¿Solo bueno, las a mí medias? Pasa lo mismo. Sí, sí. Me he despertado en otras situaciones, pero sí, sí. Bien. Marcelo, las medias. Es un tema esto. Sí. Medio tema. Medio tema, sí. No, yo duermo con las medias, sin las medias, con una media en la cabeza. Me da igual. ¿Eso es ladrón? Soy ladrón de corazones. Ah, bueno. Ah, bueno. El hombre... ¿Alguna vez llegaste al acto sexual con medias? Sí, sí, con medias y medias, ya lo dije. Como bien, como venga. Como venga. Yo no me puedo acostar con medias. Tengo los pies muy calientes siempre. Bien, bien. Claro. Circula bien la sangre. Irriga bien la sangre. Irriga bien la sangre, está bien. No sé por qué, pero me da mucho calor las medias. Bueno, será cosa de probar, ¿no? Ahora. Malena, ¿qué dice? Sin medias, por favor. Sin medias, señor, sin medias. Salvo en ocasiones que sean como... A ver, no sé cómo explicarlo. ¿Aventuras? Claro, que no haya otra que bueno, que las medias estén puestas, pero claro. Si no, sin medias. Sin medias, por favor. Claro, queda feo. Porque además vio que las medias son feas habitualmente. Todo desnudo, con medias es feo. Sí, claro. Y si las es medio medias, Harry Potter, ¿no? Claro. Sí. Y si las medias son media caña, claro. Y si tenés la desgracia de ser medio blanquito. Digo, imagínate si venía a jugar al fútbol. Imagínate si te equivocás y te pusiste una media de un color y otra de otro. Yo suelo ponerme cualquier media, así, una y una a veces, porque viste, soy así. Salís rápido de tu casa. Aparte los pies también pueden cumplir una función. O sea, a ver. Wow. Bueno. Malena. Ahora quiero escuchar. Ahora quiero escuchar, por favor. No sé, digo. Se fue el programa y este era mierda. Uno más abierto. La mente abierta de Malena. ¿Al pie o acá, con los pies? Bueno. Abrí la pregunta, che. Claro, ¿en los pies o con los pies? El yo, masajito. Yo he hecho masajes en los pies. Está re bueno. No, a mí, qué sé yo. Está bueno que te hagan, Samila. ¿Cómo es? Está bueno que te hagan masaje en los pies, te re relaja. Y a eso sí, vas sin media. Sí. Yo hice un curso de reflexología tailandesa, 6 meses para ganar mujeres. El negro Dolina decía todo lo que el tipo hace para ganar mujeres. Y esto es lo comprueba, ¿no? Totalmente. ¿Qué más ha hecho para... Digo, para ganar mujeres? Y me hice cocinero macrobiótico también. Todo decía que era para la salud, pero no, era para cocinar cosas ricas, más exóticas, para hacerme el exótico. Afrodisíaco, son comidas afrodisíacas. Y tiene, lleva almendras, lleva todo eso, frutas secas. En invierno, si no consigue mente, le echa un par de pastillas de RF, por ejemplo. Tenemos la DRF, tenemos las mentitas, tenemos todo. Yo me he anotado en teatro, estudiar teatro, porque me anoté con una chica que me gustaba mucho y estaba lleno de mujeres y actuábamos y aprendíamos a besar, ¿no? Y a esas cosas. Y después me terminó gustando, pero al principio yo lo he hecho para... Pero el teatro es más histérico. Sí, porque... sí, pero era más para actuar ese teatro, no es como... Sí, yo le quiero mandar saludos a mi profesora. pero es como más histérico el teatro, porque es como un juego. Entonces quedás como enganchado. Sí, pero mal. Cuando tenés que besar... A medio camino, ¿no? Cuando tenés que besar está bastante bueno. Y bueno, si te toca besar un tipo, cosas, vos que sos hombre... Si te toca besar un tipo, ¿cómo haces? Yo me lo puse en la cabeza un par de veces. Voy a hacer teatro. Pero. No quiero hacerlo por eso. En una cena me toca besar un tipo. ¿Qué hago yo? Yo. Vení que te mostró. Yo soy hincha de Boca, vivo en la Boca, todo bien. Pero besar un tipo, no sé, no. Me tienen que pagar. Si me pagan. Espectáculo. O sea, si me dan sustento oneroso. Le doy para adelante. Marcelo, bueno. Marcelo, estás casi prostituyéndote. Al borde de la prostitución. ¿Estás vendiendo, Marcelo? Bueno, yo me meto en chicas, sí, chicos. Adinerados caballeros. Ahora pide ayuda. Este programa está a punto de desborde. ¿Quiere que sigamos desbordando? Por favor. El masaje en los pies. Sí. ¿Usted a cualquiera le haría masajes en los pies? No. La verdad que no. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar con cualquier cosa. La verdad, no es sin desmerecer a ninguna mujer ni nada. Pero No hablamos de hombre o mujer. O a ninguna persona, pero depende de la persona. Claro, vio que hay durezas en los pies. Claro, ¿sabes? Sí. Hay callos. Uñas largas. Uñas largas, sí. No me gustan mucho las uñas largas. No. En la mujer, tampoco. No, no, ¿y pintadas? Pintadas sí me gustan. ¿A usted le gustan las mujeres? ¿Sí? ¿Por qué? No sé, porque me parece más estético. A mí la verdad no me gusta. Me parece que... Me parece que se toma el trabajo de... Claro. Coqueta. Sí, las uñas de los pies pintadas. Sí, sí. Sí, habla mucho de que se toman su tiempo para cuidarse, ¿no? Claro. Y para quererse, y eso habla mucho. Tengo pintadas. O que está al pedo todo el día. O que está al pedo todo el día. Porque las mujeres que laburan no se pintan las uñas, negro. ¿Qué sé yo? ¿Qué sabes? Sí que se pintan las uñas de los pies. Sí. Más en verano, la primavera. Sí. Claro. Es más época de verano eso, ¿no? Obvio. Sí. Mi vieja es pedicura. Imagínate los pies que vi de viejas. Pero zafa. Era el trauma las del uñas chico. Pintadas a mí me gustan. Pero hay cada pie... Yo desde chiquito, que mi vieja trabaja pedicura. Y venís viendo pies. Y vengo viendo pies, y hay algunos pies que, ¡ay, por Dios! Este Marcelo se pasa. Pero sí, es verdad que es bastante relajante. A mí me hace un poco de cosquilla, porque a mí me hicieron masaje en los pies. Y me da un poco de cosquillita. Yo soy muy cosquilludo igual. No, yo no tengo cosquillas. ¿No? No, no, en ninguna parte. Pero bueno, qué sé él yo. Él es todo lo negativo. Claro, ¿te hicieron masaje en los pies alguna vez, Dani? Bueno, pero la planta de los pies tiene las conexiones nerviosas que conectan con el resto del cuerpo. Por eso es reflexología. Claro, estudié yo. Lo que soy yo. Ayudante, ¿qué soy yo? Ayudante de reflexología de holandesa. ¿Ayudante? Ayudante. Bueno. Escúcheme, ¿y alguna vez? Creo que soy ayudante, no me acuerdo en realidad cuál era el título. Pero de reflexología de holandesa lo soy. ¿Alguna vez ganó? Algo... La verdad que con la chapa esa no recuerdo muy bien si gané, pero entraba en el currículo. Bien, si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer en nuestro Facebook, Para Donde Corre 01. Sí, estamos acá en vivo desde Radio Gráfica. ¿Por qué dirán que toda época fue mejor? ¿Que toda época pasada fue mejor? Por ejemplo, sí. Y sí, porque te quedás en esos... Los futuros no podemos saber. Claro, por eso. Sí, te quedás en esos recuerdos. El viento me pone mal a mí. Mozart. Te quedás en esos recuerdos lindos que pasaste, capaz, y decís cómo me gustaría... Porque hay muchas anécdotas, ¿viste? Cuando te pones a hablar con amigos y decís cómo me gustaría volver a tener esa edad, ¿te acordás? Sabés que... Yo hablaba del pasado, pasado. El pasado. Cuando se vestían con esos vestidos, con corset. Ah, bueno, ese es otro tema. Esas fiestas que hacían. Yo tengo la fantasía de cómo... Me gusta mucho, a veces veo muchas películas, y siempre hablo de las películas, ¿no? Pero veo muchas películas de antes y estaba buena esa onda. Sí. ¿Cuál, por ejemplo? Sí. La de que el hombre era hombre y era caballero, bien vestido, de traje. Sí. ¿No? El sujetador de medias. Claro, en esa época se decía, estoy pituco. Claro. Iban a los asaltos. Claro. Antes, ¿Me puede dar una fecha aproximada? Años 20. Los 20, el 40, hasta el 50, diría yo. ¿No? Yo te digo, porque mi abuelo me habla siempre, que antes era todo, hasta conocer una mujer, ¿no? Era distinto que... Trajes de pana. Claro, pana. Se respetaba mucho el uno con el otro, había mucho más respeto, ¿no? Cuando conocías a una mujer ibas a hablar con el padre, para salir. Tenías que pedir la mano del padre. Tenías que pedir casarte. La mano. Y a mí me gusta mucho ese ritual, pero no sé a ver qué opinan mis compañeros. No, yo estoy con vos, a muerte. Yo conocí a una chica hace mucho que me presentó a su abuela y me dijo, me presentó, él es mi festejante. Así que imagínese. Festejante. ¿La festejaste? Yo creo que igual era para un tema melancólico, ¿no? Que para no entrar en melancolía, que lo dicen que el tiempo pasado es mejor. ¿Puede ser? No sé, a mí me parece que hubo momentos y cosas que están mejor que ahora. Sí. Los que viven ahora dirán, no, esto es mejor, qué sé yo. Yo he visto bandas y recitales en vivo que no volveré a ver, bandas tan grosas como las que he visto. Y bueno, el rock and roll, desde que nació en los 70, esa época no se va a repetir jamás. La historia del rock and roll. No se va a repetir jamás. O por ejemplo, el salir a la calle y dejar la puerta abierta. Jugar en la vereda. Jugar en la vereda. La bolita. Eso yo lo viví. Yo creo que fui la última época de vivir esa situación. Sí. Sí, era, estaba bueno eso. Yo me acuerdo. Jugar a las bombuchas. Las bombuchas. La bombucha. A los carnavales. Los carnavales. Los carnavales. Toda la cuadra llenábamos todos los baldes con bombuchas y nos cagábamos bombazo de agua. Qué lindo. No, toda. Bien, sí. Bien, Nico. No toda época pasada fue mejor. Acuérdense de las inundaciones que teníamos acá en La Boca. Eran impresionantes. 4 metros y medio, pero bien, hasta que se hizo la bomba esta, la hidráulica. La hidráulica. Que empieza a sacar agua del riachuelo. Pero vos en la inundación no te divertías, Marcelo. Me mataba de la risa porque teníamos un botecito que íbamos una vez cada uno a andar con el botecito. A navegar. A navegar, íbamos. Era como una navegación. A mi primo se le dio vuelta. No sabe cómo nos matamos en la risa. Claro. Diego, me acuerdo. Diego. Ah, bueno, entonces te gustan esas épocas. Nadie. ¿Te acuerdan cuando se hacían esas fogatas de San Pablo y San. ¿Cómo era? San Pedro. San Juan y San Pedro. San Juan y San Pedro. Bueno, yo, en la esquina de mi casa cortaban la calle, todos los vecinos hacíamos una fogata gigante y comíamos todos afuera. Años nuevos, cortar las calles y comer afuera era hermoso. Ay, eso se perdió mucho ahora. Se perdió muchas cosas, sí. Mucho fuego artificial había antes. Claro. Además de... Hasta los mismos chorros son diferentes. Sí, ahora sí. Yo me acuerdo veranos que sacábamos la mesa afuera y comíamos en la calle con mi familia y con los vecinos. Hoy no podría porque quedarían... Claro. Qué sé yo. pero bueno, como recordamos que todo tiempo fue mejor, se cumplieron 2 años de la muerte de Cerati. Maestro. Y sí, ¿te parece que escuchemos un temita de él y después sigamos con la nota? Vamos. Así lo recordamos. Vamos con su, cuando con su pase arte el y su música. Lo sé.

los mensajes, lo de claro. ¿No? Cuando se revisan los celulares y lo que encontró, ¿no? Claro, lo que uno encuentra, ¿no? ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos del... yo no me acuerdo si lo hablamos acá al aire de que Susana Jiménez tenía... En el programa Susana Jiménez había dos vacas. Sí. Ah, sí. ¿Lo dije acá? Sí. Muy bien. Que una la llevó Samit y la otra fue sola a hacer el programa. Sí. Esta vez, otra vez hubo dos vacas en el programa. Lilita Carrió. así que bueno, pero en el programa de Susana Jiménez apareció Lizzy Tagliani, que no sé quién es. Confección. Sí. Es un reconocido travesti. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Y estuvo haciendo unas confecciones, confesó. Sí, se confesó con ella, claro. La actriz estuvo como invitada en el programa de La Diva de los Teléfonos e hizo reír a todo el público. Lizzy, muy cómica, ¿Ah, sí? Sí. Estuvo como invitada en el programa de ella y participó del sketch de la empleada pública. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me sigue? Sí. Durante la puesta en escena, charlaron de todo y puntualmente sobre el presente amoroso de la humorista, quien tras separarse de Lucas Tisera... ¿Usted está seguro que es un travesti? Sí. Sí, porque dice, tras separarse de Lucas Tisera, el ex participante de Gran Hermano, ya comenzó una nueva relación con otro hombre. En este marco, Lizzy confesó respecto a su sexualidad. Cuando yo conozco a alguien, le tengo que contar todo. Si yo no le digo nada, no te das cuenta, pero yo le cuento todo, soy muy romántica. Para mí, sin amor no hay sexo. Así que... Si usted me quedé mal, ¿eh? Sí, porque yo como pues, no la conozco. Tengo un 99% de seguridad, ¿eh? Bueno, Cintia Fernández volvió a mostrarse sexy en una producción de fotos porque ya olvidó a De Federico. Todo Independiente también lo olvidó, Huracán, Nueva Chicago, todos los equipos por donde pasó ya se han olvidado. La bailarina protagonizó una campaña súper sexy y volvió a mostrar su costado sensual en medio del escándalo con su ex marido. Así que bueno, nada. Tenemos información. Confirmando el embarazo de Wanda Nara, quien traerá a este convulsionado mundo a su bebé a fines de octubre, el segundo con Mauro Icardi. Y no quiere decir el sexo, la mediática sigue con sus problemas legales con su ex Maxi López. Qué bárbaro. Bueno, yo tengo... Natalie Portman prohibió Star Wars. Natalie Portman, la reina de las películas de Star Wars, prohibió que su hijo de 5 años vea la película cuando lo hice pensé que sería fantástico mostrarle un día a mis hijos, pero me di cuenta que moriría en el fin. Y siento que sería siniestro que lo vea, justificó. O sea, la señorita no quiere que su hijo vea que ella muere en una película. Exactamente, le dijo que parecía bárbaro que un día lo vea, pero como muere en el fin, que también ella es, ¿cómo se llama? Egresada y recibida en Harvard de psicóloga. Ah, también Emilio Dizzi y los otros de los tiburones se divierten y los bañeros al ataque. Brigada Z. Claro, Brigada Z le prohibieron a sus hijos que vean la porquería que hacen. Bueno, esta semana se grabará el piloto con producción de Ideas del Sur de Abogados, con las estrellas mediáticas del oficio, Ana Rosenfeld, Mauricio D'Alessandro y Fernando Burlando. Mira, ¿tenemos algo más, Maxi, por ahí? ¿Una cortita, Maxi? Tenemos una cortita. Cuéntenos. Vio que hoy no se lo había preguntado, ¿no? Pide el divorcio al descubrir que su flamante esposo tiene dotes pequeños. ¿Vio que era una cortita? Bueno, una mujer taiwanesa solicita el divorcio alegando que su ¿Que su qué? Que su flamante marido le ocultó información de suma importancia. Los dotes del marido solo miden 5 centímetros. ¡Qué chiquito! Nos fuimos con un tema de Cerati, ¿se acuerdan? ¿Y por qué íbamos a hablar de eso? Sí, bueno, a 2 años de la muerte de Cerati, la madre habla y dice: lo cuidé con esperanza, apostaba que iba a salir. Ella dice que para ella hubo mala praxis, pero ya no vale la pena investigar. Cerati tenía 55 años. Su deceso se produjo cuando estaba... Sí, tenés razón. Pero bueno, qué sé yo, capaz que también tenía deseo. ¿No? Internado en la clínica Alcla desde octubre del 2010. Allí había sido trasladado desde el Instituto Fleni, donde permanecía desde el 7 de junio desde ese mismo año. Sus restos descansan en el Panteón de la Merced, en el cementerio de la Chacarita. Bueno, Minguito y Messi. Se me cayó todo porque sentíamos que era nuestra final. Cuando lo dije, me salió, el vestuario estaba destruido y me salió así, no daba para más. Así dijo Messi después de haberse querido retirar de la selección. Bueno, luego de la charla transcurrió en un tono íntimo. Llevo una vida normal, dijo. Me levanto a las 9 de la mañana, llevo a Tiago al colegio con mi mujer, a las 10 llego al club, a las 11 comienzo a entrenar, luego vuelvo a las 2 a mi casa, a las 4 vamos todos juntos. ¿Eso es una vida normal? Esto es lo que iba a decir, esta es la vida normal que lleva Messi. Bueno, y después dijo, siempre hablamos de volver, quiero jugar en el fútbol argentino y me encantaría jugar en Newell. Sí, bueno. Es mi sueño de chiquitito. Así concluyó la nota, referencia al sketch que alguna vez hizo el Minguito de Alta Vista con Diego Armando Maradona. O sea, copiaron como el formato, ¿no? Exactamente. ¿Tenemos algo, Marcelo? ¿Tenemos algo? ¿Se acuerdan de la ropa Mango? Sí. Y sí. Sara es ahora, es conocido. Claro. Sí. Casa bueno. Sara, acá en Patricios. Claro, hay outlet acá. Haciendo propaganda, menos mal. Esto es en Rusia, que afirma que las camisas de hombre de Sara y Mango son inseguras. El organismo ruso de control de calidad considera inseguras. Las camisas de hombre de la marca Mango y Sara son inseguras porque no transpiran, según recogen diferentes medios rusos. Mira vos, no dejan pasar la transpiración. Claro, porque las camisas no transpiran. Claro. No. Claro. No transpiran. No absorben. Sí, el problema es que absorben mucho y no dejan que el cuerpo tenga la humedad que tiene que tener, ¿no? La axila. ¿Y las medias? Claro. ¿Y las medias? Y las medias también. Bien, tenemos más información de un pueblo en Italia, ¿no es cierto? Sí, tenemos información de un pueblo en Italia. Sí, un pueblo en Italia. A ver si me ayudan. Axiaroli. A ver, ¿quién tiene el italiano más fluido? Yo vengo de familia italiana, pero... Axiaroli. ¿Cómo Axiaroli. Pero ahora lo tengo que leer. un mentiroso. Claro, si me lo decís. Si querés chamullar a una italiana, no te va a salir. Me gusta. Te lo digo igual, ¿viste? Bueno, la ciencia busca el secreto de la longevidad en un pequeño pueblo del sur de Italia. Axiaroli, Italia. Un pequeño pueblo de pescadores entre el mar y la montaña en el sur de Nápoles. Habla de este pueblo que 81 personas, entre tan solo 700 habitantes, tienen un promedio de vida de 100 años. Lo que dicen los habitantes es que comen cosas sanas. ¿Sí? Entre esas cosas sanas dicen, bueno, comemos mucho pescado, productos del campo que cultivamos nosotros mismos, tenemos nuestros propios conejos, nuestros pollos, todos son productos de la tierra, ¿no? Dice acá Amina, de 93 años. Y dicen otras cosas. Entre esas cosas dicen que muchas de estas personas parecen que mantienen una actividad sexual muy activa. Sí, y estamos hablando de gente de 100 años. Axiaroli. Axiaroli. Bueno, dicen que sí, es la fuente de la vida, ¿no? Tener muchas relaciones sexuales y comer bien, comer sanamente. ¿No es Cocún al final? ¿Cocún no es? Bueno, esa es la pregunta. Dice, ¿sería entonces el secreto de esta longevidad algo tan simple como una vida sana, al aire libre, un poco de actividad física y un estilo de vida mediterránea? ¿Tendrá que ver eso? Y en el Mediterráneo cualquiera es feliz. Claro. ¿Hay chicas o son todas señoras grandes de 93 años? Claro. Yo voy, si hay chicas, yo. Claro, capaz que. Claro. Y acá dice que hay mucha actividad sexual. Así claro, que. La verdad que. Tiene que haber mucha bueno, reproducción. Vamos a seguir apostando a eso. ¿No? Para pasarla mal se queda acá, ¿no? Claro, para pasarla mal me quedo acá. Claro. Con los calcetines. Claro. Escúcheme una cosa. Marcelito, ¿tiene información? Yo tengo una nota que dice un tatuaje por una sonrisa. Esto le pasó a un tatuador que se llama Juan Pablo Rodríguez. Un día fue a ver al nene, que al hijo de él, al cuarto, y el nene estaba durmiendo y tenía abajo de la almohada un cuaderno que decía "Papá te odio". Esto lo hizo pensar y pensó que sus problemas de consumo tendrían que terminar. Entonces, ¿qué hizo? Él tatúa por un alimento no perecedero o un juguete. Así que, bien, ahora pasaron 20 años y él lo puede hablar con la familia. Tenía 20 años de consumo. Entonces, pasaron 20 años. Claro. ¿Pero no? ¿Desde qué? ¿Desde el momento que lo vio? No, no, no, no, de consumo. Claro. Y después, este... Tenía 20 años de consumo, entonces dio lo pudo hablar con la familia, claro, y dejó. Y ahora dejó. Hace esto. Ahora está con esta campaña. Un tatuaje por una sonrisa. Y con lo que recauda lo dona a diferentes instituciones, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, Marcelo. ¿Qué tenemos? Freddie Mercury cumpliría 70. El cantante y compositor Freddie Mercury, líder de Queen, hoy, anteayer más o menos, cumpliría 70 años. Y para celebrarlo, además de llevar a cabo la campaña mundial Freddie for a Day, en simultáneo y en diferentes países, con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el VIH. ¿Cómo se llamaba la campaña? Por Freddy, favor. Campaña, ¿Freddy es gay? Freddy for a Day. Ah. For a Day. No, me mató el inglés. La verdad que yo solo guaraní por teléfono hablo. Significa Freddy por un día. Ah, mirá qué inteligente que es. Ah, tenemos bilingüe. Sí. Alto plantel. Sí, no se olvide que la charla también es bilingüe. Ah, perdón. Bien, Centurión. ¿Qué noche, Centurión? Centurión sin cinturón. ¿Qué pasó, Centurión? A ver, los jugadores de Boca que van a Boca y son nuevos en Boca, ¿por qué hacen estas cosas? La cagan siempre. Se les sube la fama a la cabeza. Nos hace quedar mal con los de Boca. Está mal la ciudad. Está bien que vaya a bailar y que, ¿no? Pero no se acordó del conductor resignado, me parece. Claro, el jugador de Boca, Ricardo Centurión, chocó a 3 autos a la salida de un boliche en Lanús, dice acá, pero fue a Avellaneda. Los 7 puentes, el monumental de Independiente ahí a la vista. Bueno, no es tan importante. Se asustó. Se trata del flamante refuerzo de Boca, Ricardo Centurión, quien, según los conductores de los autos colisionados, el mismísimo jugador bajó de un BMW blanco que chocó a una velocidad de 120 kilómetros. Esto da una información. Otra información dice que esto lo proporciona una víctima del choque. Dice, Centurión rompió el silencio. Él salió caminando como un pollito mojado. O sea, el otro damnificado rompió el silencio y dijo, Centurión se bajó como un pollito mojado. El conductor del segundo de los 3 vehículos chocados por el jugador de Boca relató cómo fue el accidente y la manera en que este se escapó del lugar. Salió caminando como un pollito mojado. Según el hombre, contó que estaba yendo a trabajar cerca de las 8 de la mañana y pasó por los 7 puentes. Que solo había 3 autos y venía muy rápido el BMW, aproximadamente 120 kilómetros por hora, y no atinó a frenar. Se olvidó dónde estaba el freno. Claro. ¿Sí? Dice que no sé si patear o frenar. Claro. Así que yo he visto las imágenes. Se dio la fuga, ¿no? Sí, caminando. Caminando. Y las imágenes. No eran 5 hombres los que había adentro del auto. ¿No? ¿Vi las imágenes? No las vi. Pues. Había 2 señoritas o 3 señoritas mirá. En el auto. Ah, mirá. Bueno, les recordamos a nuestros oyentes que si salen, van a un boliche, toman algo, no maneje, señor. Claro. No, no salga con su auto. Tome un taxi. Tome un taxi o lleven el conductor designado. Con la plata que tiene Centurión podría pedir un remis y darle trabajo a alguien que no tiene, ¿no? Claro, este, que está chofer, medio corto. Esperame en la puerta de boliche que estoy saliendo con dos locas. Sí, acá, si necesitan un chofer, tenemos una lista. Bien. ¿Qué pasó en estos momentos por acá? ¿Tenemos algo más? Vamos a un tema de Freddie Mercury, recordando que hoy, que hace 2 días hubiera cumplido, ¿cuántos años me dijo? 70. 70 años. Ya no bailaría tanto, ¿no? Pero cantar cantaría como los dioses. Vamos con Freddie Mercury. ¿Qué tema? Love of My Life. Volvimos aquí a Para Dónde Corres. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a Para Dónde Corres 01 en nuestro Facebook. Dejarnos dicho ahí. Hola, buenas noches a todos. Llegó mi nombre Yamica. Es Yamica Yamilé. Vengo a leerles el horóscopo a los de Virgo, porque seguimos con el mes de Virgo hasta el 23 de agosto. Atentos los señores y señoritas de Virgo. Acepte propuestas, aunque no coincidan con sus ideas totalmente. La creación inspira una estrategia de acción para la conquista. Negocios. Cree que el cambio debe iniciarse hoy. Habrá protestas, pero su criterio vencerá. Amor. Estará molesto con su pareja, pero eso no será excusa para dejar de hablarle. Tenemos un llamadito, parece que quieren saber el horóscopo. Parece. Hola. Nos llamaron a nuestra llamaron. Línea, ¿no? ¿Cuándo sí. llamaron? Yo no. ¿Llamar? Ella lo tiene, llama. ¿Lo tenés en vibrador? ¿Lo tenés en vibrador? Escuchame. Yo no escuché nada, por eso, tío. Es un quilombo. Pero bueno, no importa. Bueno, igual la llamaron a usted. Sí, llegó que hicieran que le... Bueno, ¿quiere ponerlo al aire? Lo pongo al aire, ¿eh? Nico, ¿me puedes poner a un oyente al aire, por favor? A ver. Hola. Hola, buenas noches. ¿Para dónde correr? Muy bien. ¿Usted? Yo los escucho siempre. Ah, muchas gracias. ¿Le gusta el programa? Me encanta, lo escucho todos los martes a la noche. Me quedo ahí. Ya es miércoles, maestro. Bueno, pero para mí son los martes a la noche. Bueno, ¿cuál es su nombre? El mío es Rodolfo. Rodolfo. Y bueno, ¿de qué signo es usted, Rodolfo? Yo soy de Libra. Bueno. Quiero saber cómo me va a ir. ¿Usted quiere que los demás piense que es del tipo artístico, discreto, equilibrado, idealista y con buen gusto? Por lo armonioso y estéticamente bello, o sea, si es probablemente es gay. Siempre. ¿Cómo me va a decir eso, Yamika? ¿A mí me lo puede leer de vuelta? Por favor, Yamika. ¿Usted quiere que los demás piense que es del tipo artístico, discreto, equilibrado, idealista y con buen gusto? Por lo armonioso y estéticamente bello, o sea, probablemente es gay. Siente siempre la necesidad de proteger a los demás y luchar contra las injusticias, pero siempre esperando algo a cambio. Aunque a usted no le guste admitirlo, es un maldito terco e irritante hasta el límite. También son tacaños y se viven quejando de su suerte para que los demás les pidan y a ver si les regalan algo a cambio. Los libranos son buenos abogados, arquitectos y gerentes de albergues para vagabundos. Albergue para acá. Lo mató a nuestro oyente. Me mataste, Yamina. Yo no pensé que me iban a atacar. Rodolfo, así. ¿Usted se reconoce así? Tengo un par de cosas de esas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la que soy terco. Soy medio tacaño. Y de esas cosas. ¿Qué mal? ¿Es gay? No soy gay, pero no sé, nunca probé. Ah, está ¿viste? Como Marcelo. Está si hay plata. Si hay plata, vemos. Y Yamika no se equivoca con a mí una que vez me dijeron que a mí una vez me dijeron que macho es el que la probó y no le gustó. Bueno, dice, igual por la duda yo prefiero. Nada. Bueno, Rodolfo, analícese. Muchas gracias por llamarnos. ¿Quiere pedir algún tema para algún día de estos? Mando mensajes al Facebook. Ustedes, exactamente. ¿Sí? Para dónde corres 01, ¿no? Para dónde corres 01, sí, señor. Bueno, gracias Rodolfo. Buenas noches, Rodolfo. ¿Tenemos algo más? Nos vamos despidiendo. Terminó esta noche de viento. Terminó este programa número 4 de Para dónde corres. Buenas noches a todos. Le dedico el programa a todo el hospital en red Laura Bonaparte. Laura Bonaparte. Buenas noches a todos. Le dedico el programa a mi viejo, que siempre lo escucha, y a toda la banda de Villa del Parque. Buenas noches para todos. Un placer estar con ustedes y compartir esta noche. Le dedico este programa a los oyentes, a los que todos los miércoles nos están acompañando. Buenas noches para todos. Le dedico este programa para todos los hinchas de Boca y todos los habitantes de la República Popular de la Boca. Bueno, nos vamos así, nos vamos yendo abrazaditos en una noche de viento para no volarnos. Bueno, yo le quería mandar saludos a todos los también los que nos están escuchando, a Oscarcito el pollero. Oscarcito, un fenómeno. Pollo congelado. Y esta noche hacer el amor con calcetines, gente, por favor. Le quiero decir una cosa, ¿sabe lo que está haciendo Rocky buscando harina? ¿Qué está haciendo? Para el pan. Por favor, cortame esto, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Un poco más, sí. Eso no será.